Bueno, en primer lugar estuvimos presentes los miembros de la Junta, los tres vocales. Por el Ejecutivo estuvo el doctor Darío Zeino, estuvo el subjefe de la Regional Carlos Paz, otra autoridad policial y, por supuesto, la directora del COE Regional, Sonia, la doctora Sonia Nieva. La reunión fue positiva, nosotros establecimos y presentamos un protocolo, tomando como referencia el protocolo que se hizo en la elección de Río Cuarto, con algunos cambios, obviamente, adaptados a la ciudad. Nos ratificaron la aprobación del COE Central para la elección, bueno, bajo el estricto cumplimiento de protocolos y demás, pero por supuesto sujeto a que al desenvolvimiento día a día que tiene esta pandemia, esta enfermedad, y que si llegado el momento de acá el 27 de junio hay un rebrote o hay una posibilidad muy clara de contagio y el COE considera que la elección debe suspenderse, se va a suspender. Así que nosotros trabajamos para el 27 de junio, directo, pero no sabemos si en día de mañana, por decirte así, o en estos días, puede llegar a haber una suspensión. Es factible eso. La viabilidad también se da, dado que el Defensor del Pueblo asume en enero, entonces si hay una suspensión para septiembre, octubre, esto es una fecha que yo tiro nomás, estimada, no habría problema porque la asunción de autoridades se difiere para enero. Bueno, pero en principio, digamos, las condiciones hoy están dadas para que la elección se haga y quedará a ver si recrudece la cuestión de la pandemia, el número de contagios y demás, para ahí sí tomar una decisión en base a eso, ¿no?, a la situación epidemiológica. Tal cual, sí, ese es un resumen bastante acertado lo que se trató y lo que se decidió de alguna manera. Walter, y respecto al protocolo que presentaron, ¿qué se puede saber? ¿Son más escuelas, más mesas, más o menos en qué consiste? No, las mesas son la misma cantidad. ¿Por qué la misma cantidad? Porque si tomamos como referencia la elección pasada de 2017, donde votó el 37% de electores, en una situación normal, no creo que ahora se incremente, más bien que baje en esta situación. Entonces la cantidad de mesas va a ser igual. Lo que se hace es, obviamente, el espacio en la mesa entre las personas, absolutamente sanitizado, con personas que orienten a la gente, que las mantengan la distancia social, que esté marcada en el piso, que no se aglomere gente en las escuelas, en las entradas, que haya estricto control con termómetros para tomar temperatura, con alcohol en gel para proveer a la gente. Sobre todo, insisto, más personas abocadas al cumplimiento de estas cuestiones sanitarias. O sea que, aparte del presidente de mesa y un encargado por escuela, va a haber bastantes más personas por escuela, que lo que sí se puede ampliar es el número de escuelas, no de mesas, pero sino de escuelas, ¿sí? En vez de hacer que el Dante Alighieri tenga 17 mesas, la Carlos Paz tenga 17, 20, no me acuerdo cuántas mesas, espaciarlas un poco más y usar algunos otros colegios que hay en la ciudad. Teniendo en cuenta que Carlos Paz vota con boleta única, ¿no? Una pregunta que por ahí nos hacíamos, ¿no? La cuestión del uso de la virome, que generalmente está ahí, y en algunos otros países se le ha pedido a la gente que lleve, por ejemplo, su propia virome. El protocolo establece que se le va a pedir a la gente que lleve su lapicera, pero obviamente hay gente que no lo va a llevar. Entonces la lapicera que está en la mesa se va a sanitizar cada vez que se entrega y cada vez que se recibe, con rociada con alcohol y demás, para que esté delante de la persona y se sanitice la lapicera. Walter, la última, agradeciéndote el contacto. El tema de la posibilidad de suspensión, ¿eso no hay una fecha tope, digamos, eso será hasta días antes de los comicios? Sí, nosotros dijimos que por lo menos 10 días antes tengamos, una semana antes tengamos la certeza. Claro. Lo que pasa es que en Carlos Paz, el 20 de junio, o sea, la semana anterior, yo creo que va a haber un fin de semana largo, aunque cae domingo el 20 de junio, si lo pasan para el lunes, no sé cómo será esto, va a ser un fin de semana largo y bueno, y va a haber mucha gente en Carlos Paz. Entonces estamos a esa semana cortando clavo porque son una semana justamente en la misma distancia. Si llega un rebrote epidemiológico por la cantidad de gente, el COE por ahí suspende. Así que hasta esos días estamos con la incógnita, digamos.